las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Y como todos los miércoles pasadas las 10 de la mañana, llega la columna de Sumec hablando de derechos humanos para llevarla a cabo Victoria Posadas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, nos encontramos ahí por las calles de Trelew hace unos días. Exacto. Porque, como ya se sabe, porque la Mosquitera estuvo cubriendo ese gigantesco evento, pero este lunes acaba de terminar el Encuentro Nacional de Mujeres número 33, y más allá de que viajaron alrededor de 50.000 mujeres, otras y otros miles de personas se enteraron de lo que estaba ocurriendo por medio de justamente de los medios de comunicación. El movimiento de mujeres se ha hecho lo suficientemente grande, sobre todo este año, con la gran visibilidad de la Marea Verde, de la campaña por el aborto legal, y esto ha hecho que sea imposible que los medios hegemónicos no lo tomen como noticia, justamente. Hegemónicos en el sentido de su poder económico y de la enorme audiencia que tienen a su lado. A lo que voy es decir que el Encuentro Nacional de Mujeres ya está presente en la agenda mediática, y eso es algo increíblemente fuerte para poder llegar masivamente. Pero ¿qué pasa? Todos los procesos periodísticos son también herramientas para conquistar, conservar y destruir el poder. Y cada uno, cada proceso periodístico le da a la realidad su versión concentrada. Y los medios construyen una línea editorial, ya sean medios estatales, medios comerciales o comunitarios, es decir, que definen objetivos estratégicos. Entonces, ellos cuando crean sus noticias, crean su contenido, van tomando forma en base a ciertos valores o a ciertas ideas generales que toman como referencia. Cuando un medio hace las definiciones estratégicas, influye o condiciona todo el despliegue de técnicas y de herramientas que utiliza para crear ese contenido. Por ejemplo, nos estamos refiriendo a cómo hace un medio, así los medios grandes, hegemónicos, los que todos conocen, para reconocer cuáles son las ideas centrales que están en conflicto. Por ejemplo, en este caso, ¿qué deciden reivindicar de la lucha de mujeres? O, por ejemplo, otro punto importante de su intencionalidad editorial. ¿Cuál es la agenda que manejan? O sea, ¿qué deciden decir y qué deciden no decir? Y de esa información, ¿qué dicen? ¿Cómo la jerarquizan? Después también, ¿qué enfoque le das? ¿De qué modo particular intervenís en ese conflicto? Y por otro lado también, ¿cuáles son las fuentes? ¿A quiénes le consultan sobre lo que está pasando? Todo eso hace a las estrategias de cada medio, ¿no es cierto? Yo, lo que hemos analizado más o menos, se podría hacer un análisis de todos los medios provinciales, pero como para tomar referencia de dos grandes medios hegemónicos del país, con tirada nacional, tenemos en el diario La Nación, por ejemplo, puedes encontrar, no sé, más o menos 5 noticias del Encuentro de Mujeres, y de las cuales 3 son sobre incidentes, detenciones y conflictos con la policía. O sea, un desastre. Es decir, que el encuentro, que ya está presente en una agenda mediática, tiene una crónica donde sí se resalta el gigantesco trabajo de la organización, las temáticas que se debatieron en los talleres, más de 70 talleres, en una emocionante marcha que se hizo por los barrios de Trelew, que era de cuadras, de kilómetros. Pero entonces tenés una crónica, una noticia, que resalta todo eso, frente a otras 4 que te están hablando de incidentes y detenciones. ¿Para qué? Para provocar terror, para provocar rechazo. O sea, es muy fuerte la línea editorial. Después, por ejemplo, las noticias de Clarín en general tienden a ser sensacionalistas. En algunos casos hablan de bombas molotov, o sea, Después, por ejemplo, hay otra que también es interesante analizar esto, que titula que el kirchnerismo y la izquierda coparon la marcha. Con esto, lo que están queriendo hacer, si se permite la palabra, es como partidizar, claro, una lucha de derechos humanos que va mucho más allá de una postura partidaria. Y esto lo percibís en todos los momentos del encuentro, o sea, por donde camines, en el taller en el que estés, lo que más percibís es diversidad, y eso es lo fantástico. Y también con esta idea de querer categorizar como kirchneristas o de izquierda a los que están en la marcha, también hay una clara subestimación a la mujer como una sujeta política, como militante. Porque se está dando un debate dentro de las estructuras partidarias respecto de la participación de las mujeres en los espacios de poder. Y eso con el titular ya te genera un rechazo, como diciendo, ah, los partidos políticos copan una marcha. Después, por otro lado, otra noticia también dice que piden que la gente haga compras anticipadas y que no salga de sus casas. Ese ya es un titular. Después la nota no es tan heavy, pero con el titular ya marcan una sensación de miedo, de invitación a no salir. Y por dar así un ejemplo más, de un diario provincial de Río Negro, que es el más grande de esa provincia, titula de la siguiente manera: cerró el Encuentro Nacional de Mujeres, el año que viene será en La Plata. Bien, claro. Pero mira cómo jerarquizan la información. Ya en el segundo párrafo hablan de incidentes tras el cierre de una multitudinaria marcha. Y recién al final de la nota, cuando ya todos dejaron de leer, se le da la voz a la comisión organizadora del encuentro, que denunció robos, violencia y agresiones y responsabilizó al gobierno provincial y al ministro de Seguridad. O sea, nos referimos a cómo se está jerarquizando, qué se decide poner y cuál es el enfoque que se tiene con respecto al tema por parte de algunos medios de comunicación. Entonces, así como conclusión, las estrategias y las técnicas de esta rutina periodística se basan en la intencionalidad editorial del medio de comunicación. No estamos cuestionando acá el laburo de algún periodista en particular, sino justamente la decisión que tiene el medio hegemónico de generar un discurso contrario al movimiento revolucionario de mujeres. Uno, viste que ahí en la marcha se escuchan millones de cantos, están todos, sí, buenísimos. Y uno, por ejemplo, muy clave es: mujer, únete a la lucha. Uh-huh. Y la noticia de Clarín insiste en lo contrario, diciendo: no salgan de sus casas. Claro. O sea, uno pide: salí, luchá, juntémonos, sumate. Y el otro te dice: no salgas, quédate en tu casa. O sea, esa contradicción muestra que este gran medio hegemónico prefiere mantenernos encerradas y dominadas. No quieren que salgamos a encontrarnos, que salgamos a debatir como se hacen los talleres, porque peligra su poder hegemónico. Perdón, Vicky, pero fue muy impresionante en esto que decís, que sucede en general en los encuentros plurinacionales, y en, sí, en este ocurrió con mucha fuerza, porque por las calles por las que se fue tenía que ver con entrar en los barrios de Trelew, cómo se sumaron las mujeres que estaban mirando, que estaban en las puertas. Muchas se fueron, se estaban allí como esperando y se fueron sumando a la marcha, ¿no? Totalmente, ahí es cuando sentís lo revolucionario de estos encuentros, porque era eso, era estar en el barrio, en la puerta y conversar, uh-huh, con una mujer y decirle: mirá todo el acompañamiento que tenés, están 50.000 mujeres pasando por la puerta de tu casa, de tu barrio. Era fuertísimo, y cómo ellas acompañaban con el pañuelo desde la ventana, aplaudiendo o hasta saliendo de sus casas a marchar. Era increíble. Y por otro lado, eso tampoco es lo que se muestra. O sea, ¿qué es lo que se está diciendo de todo eso? En realidad, una clara intención de estigmatizar una lucha de derechos humanos por parte de algunos medios que no lo nombran o que incitan a que no participe, a que hay miedo, a que eso es terror, que es peligroso. Totalmente. Así que, bueno, más allá de lo que se puede decir, también reivindicar que la lucha de mujeres ha podido estar presente en una agenda mediática que es importantísimo. Es una forma también de hacer llegar a un montón de otra gente que todavía le cuesta participar, que le cuesta entender o que no sabe que existen todavía movimientos y encuentros que se hacen todos los años y en diferentes partes del país. Absolutamente, ¿no? Y esto, ¿no? Poder estar en la agenda a pesar de todo lo que se dijo, de todo lo que la gran mayoría no es real, y en un lugar, por ejemplo, en el caso de Trelew, de 100.000 habitantes y el encuentro lo conformamos 50.000 mujeres, verdaderamente sí, emocionante. La verdad que sí, esto como para hacer una crítica en realidad también a esta construcción que tienen los medios hegemónicos, porque por supuesto que hay todo un enormísimo abanico de medios comunitarios alternativos que están ahí bancando y difundiendo justamente lo importante del encuentro. Seguro, seguro que sí, y que se estuvo acompañando, ¿no? Desde las distintas redes, una de ellas la que conformamos también Farco y desde La Mosquitera y también las distintas redes de medios alternativos, se estuvo allí compartiendo y difundiendo lo que iba pasando. Exactamente, así es. Bueno, hemos vuelto con un montón de fuerza de este encuentro que verdaderamente lo hicimos a pesar de todas las difamaciones que se, antes, durante y post. Totalmente, y como decía el canto, lo hicimos a pesar de todo. A pesar de todo les hicimos el encuentro. Sí. Bueno, Victoria, un placer escucharte y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias ahí para todos ustedes, un saludo muy grande. Gracias. La escuchábamos llevando a cabo la columna de SUMEC a Victoria Posadas.